Año a año encontramos en la calle un espacio de resistencia y vamos a marchar hasta el Panal para responsabilizar y señalar al Estado. Sabemos que el aparato represivo es el responsable de todas las muertes y no queremos ni una piba menos, ni un pibe menos, ni un desaparecido más. Estamos hartas, estamos furiosas. Ya dijimos nunca más, es momento de decir basta. Este año la consigna de la Marcha de la Gorra es ¿cuánto más? El Estado responsable.